Exactamente, comenzamos las inscripciones a las carreras de la Universidad Nacional de Río Negro a partir de el lunes 16 de septiembre y estas se van a extender hasta el 31 de enero del 2020. Es un periodo bastante amplio y bueno, está abierta la inscripción a las casi 60 carreras de grado que tiene la Universidad de Río Negro en las tres sedes de la provincia, ¿no? En la sede andina, Alto Valle y Valle Medio, incluyendo la localidad de Choelechuel, y la sede atlántica. ¿Y se realiza a través de internet exclusivamente? Se empieza por internet, exactamente. En algún momento hay que acercarse a alguna de las sedes, hacer entrega de la documentación, pero el primer contacto es vía internet, por la página web de la universidad, que es unrn.edu.ar. Hay un lugar, un link para estudiantes. Y ahí está indicada la inscripción 2020. Ahí, bueno, básicamente el estudiante necesita indicar su nombre, apellido, el documento y un correo electrónico. Empieza de esa manera el primer contacto con el estudiante y ahí va a recibir el acompañamiento, las indicaciones necesarias para poder concluir con el proceso de inscripción, que finalmente termina con la entrega del certificado a nivel medio, que usualmente es lo que más demora, ¿no? Entre que, bueno, algún estudiante puede deber alguna materia, le puede quedar algo colgado para el año siguiente, o simplemente demorar el trámite del título o el certificado. Entonces, bueno, en general, a pesar de que el cierre está planteado para el 31 de enero, siempre hay, de alguna manera, una prórroga para la entrega de la documentación, o una contemplación para la entrega de la documentación, ¿sí? El inicio, digamos, es con para aquellos que ya se inscriben, va a haber un ciclo introductorio como suele hacerse habitualmente. Sí. Muchas de las carreras de la universidad tienen durante el mes de febrero actividades así introductorias que suelen enfocarse en alguna rama del conocimiento que la carrera necesita. Vinculado directamente. Por ejemplo, algunas ingenierías necesitarán matemática, algunas de las ciencias sociales necesitarán comprensión de texto o técnicas de estudio, etcétera. A partir de este año, la universidad ha incorporado un curso durante el mes de febrero, que es un curso para ingresantes 2020, que consiste precisamente en eso, en brindar el acompañamiento, pero ahora no para algunas, sino para todas las carreras de la universidad, de ciclo largo y tecnicaturas. Ese curso no es eliminatorio bajo ningún punto de vista, a excepción de algunas carreras que la universidad tiene que se llaman carreras con cupo, porque hay alguna restricción de equipamiento, de infraestructura que no nos permite atender una amplia cantidad de estudiantes. Por caso, por ejemplo, arquitectura, odontología, y es necesario en esas carreras, bueno, tener esa posibilidad de trabajar con un número definido de estudiantes. Ese cupo se va a fijar a partir en esas carreras a partir de un examen que se hace una vez concluido el curso para ingresantes, exactamente. ¿Cuáles son las carreras más demandadas o más elegidas en el último tiempo? Y en cada sede, bueno, tenemos oferta académica diferente, pero por ejemplo, en la sede atlántica, las carreras más demandadas son licenciatura en nutrición, licenciatura en kinesiología, abogacía. Fundamentalmente, esas son las tres carreras que más demanda tienen. Contador público también es muy demandada. En la sede Alto Valle, Valle Medio, arquitectura. En la sede andina, administración, por ejemplo, es una carrera de licenciatura en administración que tiene mucha demanda. Y en nuestra zona, digamos la zona patagónica, la Universidad Nacional de Río Negro ofrece carreras que no se encuentran en otros puntos de esta zona de la Patagonia, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Hay carreras que componen de alguna manera una oferta casi exclusiva, como por ejemplo nutrición, kinesiología, que en la Patagonia, de alguna manera, esas son ofertas que están capturando el interés de estudiantes patagónicos, porque, bueno, al principio eran básicamente estudiantes locales los que se inscribieron, pero vamos viendo que, bueno, cada año se incrementa la cantidad de estudiantes que vienen de otros lugares de la región, sobre todo de la Patagonia, exactamente, ¿no? Que es una tierra vasta, con grandes distancias, y bueno, tener una oferta académica más próxima, como la de nuestra universidad, hace una diferencia para muchos chicos y chicas. Y en el caso de nuestra zona, la zona atlántica, me imagino que Viedma, como una ciudad no tan desarrollada o tan grande como otras, donde hay sedes universitarias, también presenta un atractivo desde ese punto de vista, ¿no? La ciudad es muy linda para vivir, sí, claro. Sin lugar a dudas. Cuando uno empieza a dimensionar que además de estudiar es posible practicar deportes, llevar una vida sana, tener diversidad de lugares para explorar, es una ciudad que tiene por el momento algunas limitaciones para los estudiantes, por ejemplo, en términos de alquileres. Ah, esa es una cuestión que es necesario que mejore en Viedma, ¿no? Pero por lo demás es un lugar... ¿Es por falta de alquileres o porque es los alquileres que hay son muy caros? Es muy probable que esa sea la razón exactamente. Hay que pensar que el estudiante necesita alquileres relativamente accesibles. Claro. Entonces, tampoco necesitan grandes casas para vivir. Entonces, es encontrar la posibilidad de que existe una oferta adecuada o acorde para el estudiante universitario y sus posibilidades de afrontar los gastos, que son limitadas, por supuesto, ¿no? Pero bueno, supongo que se podrá acomodar e ir desarrollando poco a poco una oferta específica.